Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos iniciando una nueva misión de Hora Libre. Es un poco feriado, ¿no? Para algunos en el día de hoy. Sí, un poco bastante. Viernes 30 de marzo es el día en el cual nos están escuchando. Nosotros estamos con algunas ausencias con aviso. El apóstata Rodrigo Ferreiro no será de la partida. Se debe estar clavando algún asadito en la costa, seguro, ¿no? No le da tanto el pecho para bancarse un asado un Viernes Santo. Tanto no ha llegado tanto. Pero, bueno, aprovecha las mieles del catolicismo sebáceo que, bueno, le regala a toda la sociedad este super feriado fin de semana largo que se une con el día lunes, con el 2 de abril. Y bueno, va quedando de a poco desierta la ciudad de Buenos Aires. Ya el día de hoy fue bastante más tranqui, aunque igual al estar tan atestada esta ciudad, pareciera que está en un día común y corriente de semana, con el tránsito que hay, la cantidad de coches y todo. Pero bueno. Sí, aún así yo ayer estuve escuchando la radio y pasaba así, viste el informe de tránsito, sí. Pepito, desde no sé cuándo, de no sé dónde, diciendo que para llegar a la costa había un promedio más o menos de 10 horas. ¿10 horas? Sí, 10 horas. Y gente conocida que sí se fue a la costa, no había pasajes ya para volver el lunes, digamos. Por claro. Eso, esta gente conocida se volvía en el domingo a la noche. Vuelven el domingo, claro. Sí, no, debe estar reventado desde febrero este fin de semana. Sobre todo para todos aquellos que laburantes que tomaron vacaciones en enero o en diciembre, les viene como anillo al dedo, ¿no? Es más, algunos que tienen días extra y demás se lo juntan y capaz que hasta se han hecho una semanita, ¿no? Sí, tranqui. Pero bueno, aquí estamos un viernes más en este Hora Libre. Nos están escuchando por la M690, también por el aire de la web de La Retaguardia. Nos pueden escuchar ahí en el www.laretaguardia.com.ar, sino también por la aplicación en el Play Store de Google. Van a encontrar ahí la aplicación de La Retaguardia y bueno, pueden escucharnos desde cualquier teléfono. En el día de hoy, estaremos hablando de algunos temas que atañen a la ciudad de Buenos Aires. Particularmente estamos produciendo una nota por una situación que se viene dando en los últimos años en el Parque Avellaneda. Vamos a estar hablando con algunos de los vecinos que participan de la mesa de trabajo y consenso. Y bueno, también estaremos haciendo algún otro comentario. Esta semana apareció de las tinieblas el señor Aranguren a comunicar que a partir del domingo iba a haber aumentos en el transporte, en la luz y sobre todo en el gas de un 40%. Y lo más nefasto de todo es que De sus propias palabras, ¿no? Esto no es ninguna interpretación ni nada. Ese 40% a los que más va a afectar es a los que menos pagan. Porque hay que equiparar lo que están pagando los que más pagan, ¿no? Una locura. La verdad que, como decimos siempre con Rodrigo, con Nati, cualquier parentesco con algún capítulo de Capusotto se queda corto. Cualquier sketch de Capusotto se queda corto y estos tipos redoblan la apuesta y van a fondo con todo. Será un desastre esto. Ya la luz en algunos hogares durante febrero y marzo empezó a llegar una boleta altísima. Altísima. Casas que ya estaban pagando alrededor de entre 1.000 y 2.000 pesos por mes. Estamos hablando de Mataderos, de Lugano, Soldati, Loma del Mirador, lugares o barrios de laburantes. No quiero pensar en lo que pagan en otros barrios donde todo es eléctrico. Vinieron el doble. Vinieron de 4.000, de 5.000 pesos, de 3.000 pesos. Así que no quiero imaginar lo que va a pasar con el gas, con ese superaumento. Me parece que vamos a volver a la leña prontamente. Sí, ahora yo no entiendo bien los análisis, me gustaría por ahí la semana que viene podríamos producir alguna nota con algún economista o algo para que nos explique de cómo la pobreza se redujo en un mínimo porcentaje, mínimo es mínimo, no sé, creo que estábamos en el 26 y se redujo al 24, no sé, nada, con estos tarifazos, no entiendo. Yo no. No, es el dibujo de los números. Antes se acusaba al kirchnerismo de que tenía una patota y que transgiversaban los números para que internacionalmente no haya ningún visto, ninguna alerta. Esos números que manejan con el INDEC están ayornados a la orden de los gobiernos de turno, claramente. Hoy en algunas notas que leía hablaban de un sueldo básico para una familia tipo, que estábamos hablando de dos adultos y dos menores, sin contar un alquiler, se necesita en ese hogar un mínimo de 18 mil pesos para no caer en la pobreza. En el caso de los solteros adultos con alquiler, esos 18 mil pesos alcanzarían para no caer en la pobreza. Y claro, imaginemos que hoy en Mataderos Lugano un monoambiente está entre los 7 mil y 10 mil pesos de alquiler. Ese promedio que estamos escuchando. Amigos, de conocidos, que se puede ver, eso se puede googlear y encontrar esa información. Ya estás hablando de una base entre lo caro que están los impuestos, más el alquiler, tenés que contar de 12.000, 13.000 pesos para pagar impuestos y tu hogar. A partir de ahí, todo lo demás es hacer malabares para sobrevivir mes a mes. Pero bueno, este es el panorama que tenemos y creo que claramente para la semana que viene vamos a estar tratando de producir una nota con algún economista que, bueno, que tenga un poco más de lenguaje técnico, pero que haga una lectura un poco más social de estos números tan fríos y que, bueno, que tan fácilmente despacha el macrismo en sus discursos prepascuales. Bueno, nos podemos ir a escuchar una canción. Sí, cómo no. Y pedirle a nuestro compañero Rodrigo Ferreiro que se traiga algo, ¿no? Y alfajores, huevos. Huevos de Pascua, podemos pasar un chivo. Porque hay una cooperativa que está necesitando que le demos una mano aquí sí. En la Ciudad de Buenos Aires. Otros de los afectados por estos impuestos nefastos. Por ahí podemos escuchar un audio que anda dando vueltas. Y bueno, por ahí, vamos con un tema y después en otro de los bloques pasamos el audio y comentamos lo que está pasando. Si querés ganar ABL gratis por un año, sumate a Vamos los Vecinos, el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos para participar en Esa es mi cuadra. Organizate con tus vecinos para barrer la vereda, separar los residuos, levantar la caca del perro, despegar papeles y todo lo que ayude a mantener tu cuadra limpia. Expertos estarán evaluando las cuadras participantes. Si es la más limpia del barrio, podés ganar ABL gratis para todo el 2019. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Volvemos con más Hora Libre y bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tenía que ver con una situación que se viene dando en el Parque Avellaneda, del barrio vecino Parque Avellaneda. Una situación que bueno se viene dando con el gobierno de la ciudad y bueno con los vecinos que están allí organizados en la mesa de trabajo y consenso. Y bueno, para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Barreto, que es parte de la mesa de trabajo y consenso, el MTC de Parque Avellaneda. Ernesto, buenas tardes, Matías te saluda. Hola, ¿qué tal, Matías? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, en estos días resurgían las redes, ¿no? Estaban ahí desde las diferentes páginas que acompañan a las actividades del Parque Avellaneda, bueno, denunciando, ¿no? Esta sospecha que hay de un posible vaciamiento o privatización de alguno de los sectores del parque, que bueno, nosotros aquí, al ser vecinos del barrio Mataderos, es uno de los parques que elegimos para pasar en familia, para ir a ver actividades culturales, para disfrutar un poco de aire libre. Es un parque muy particular, es casi como un bosque, está como intacto, más allá de toda la conservación histórica y todo lo que se ha hecho durante estos años con esta mesa de trabajo. Y bueno, particularmente entendemos por las denuncias que están haciendo que está habiendo por lo menos una clara falta de diálogo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, así es, Matías. En principio aprovecho y comento para toda la audiencia, efectivamente es así, el Parque Avellaneda es la segunda superficie como espacio público administrado más grande de la ciudad en cuanto a superficie verde. Y la oferta que da es una oferta ambiental, una oferta cultural, histórica, arquitectónica, o sea, muy variada, y es por eso que muchos de los vecinos lo tenemos como un gran referente a la hora de pasar un momento agradable. En cuanto a lo que no es agradable, es esto que, bueno, sí, vos mencionabas bien, que ya viene repitiéndose o arrastrándose desde hace mucho tiempo. Particularmente tiene que ver con la gestión del último administrador, Alfredo Jiménez, que, si me permitís, sí, sería un poquito de ubicación para los oyentes de qué se trata la mesa y cómo funcionamos. Dale. Bueno, yo soy un vecino más, un vecino que se acerca a colaborar con el parque porque simplemente me gusta, hay algo de lo que te mencionaba antes, la cuestión histórica, la cuestión de la infancia siempre nos remite a un lugar querido y en mi caso es el Parque Avellaneda, y como yo, otros vecinos formamos esta institución que es la Mesa de Trabajo y Consenso, donde además de los vecinos, también todo esto de acuerdo a la ley 1153, que es la que explicita cómo funciona el Parque Avellaneda y cómo se toman las decisiones. Cate, le termina de una entidad jurídica y civil dentro de la ciudad esa ley, ¿no? A la mesa de trabajo. Absolutamente, o sea, la mesa de trabajo y consenso es la expresión del plan de manejo, que es la forma en la que se tiene que gestionar el parque. Claro. Donde está incluida una pata muy importante que es el gobierno de la ciudad. Claro. O sea, no se trata de una cosa autónoma, sino que los vecinos nos reunimos con la administración y en un diálogo que se llama plenario y que se realiza una vez por mes, todos los meses desde hace 25 años, ininterrumpidamente, conversamos, discutimos, agregamos ideas, aportamos historia, valores, etcétera, para que se hagan cosas en el parque. Este administrador, lamentablemente, está lejos de cumplir la función de esa pata que necesitamos, que es la que, una vez decidido qué hacemos, la administración ponga los recursos, combina con el gobierno y claro, lo pone en marcha. Sino que la verdad es que todo lo contrario. Este administrador lo que ha hecho es negar, dilatar, distorsionar y, en definitiva, diluir el trabajo y el cariño que ponemos todos nosotros ahí. Últimamente lo que ha pasado es que en esa tarea que él tiene y que la lleva adelante de manera muy dedicada, sí, ha surgido, por ejemplo, con los la gente de la cultura andina, que tenían siempre, todos los años, llevaban adelante una expresión de su cultura que se llama las alacitas. Sí. Y que repentinamente sucedió que había que tener un permiso, según el administrador, cosa que hasta ese momento no había sucedido, el permiso no había sido necesario, y a partir de ahí ya empiezan las cosas distorsionadas nuevamente, porque el administrador, si es el administrador del parque, él es quien tiene que gestionar los permisos y no exigirlos porque lo pretende otra área de gobierno. Claro. ¿Se entiende? Sí. Sí, justamente bueno, su función ahí es, digamos, facilitar y agilizar este tipo, si fuera necesario tener este tipo de papeles para poder hacer una actividad cultural y ancestral y que tiene que ver con la identidad de parte de nuestra población, él justamente debería achicar ese trámite o hacerlo, o facilitarlo, o hacérselo llegar más fácil a la gente que participa en las actividades del parque, ¿no? Exactamente, aún la gente, digamos, más alejada del entendimiento de cómo funciona esto, dice, si es el administrador, lógicamente tiene que administrar y gestionar las cosas que son necesarias para el funcionamiento del parque. Claro. Bueno, no lo hace, no nos avisa de ninguna acción que emprende el gobierno por su lado de manera independiente, porque esta fragmentación que se produce en la relación con él es un símbolo o una representación de la fragmentación que tenemos con el gobierno en general. Claro. O sea, al Parque Avellaneda vienen emprendimientos o ideas que por ahí pasaron por una oficina, por ahí pasaron por una incubadora de emprendedores, pero nunca pasó por la mesa o por la historia de los vecinos o por el deseo de la gente que vive y que aprovecha el parque ahí. Sí, o sea, sí. De repente todos los bancos, cualquiera que vaya puede constatar esto, hoy por hoy tienen una plaquita que referencia a la mayoría de los casos a una persona que ha fallecido. Ah, o sea, digo, un banco del parque tiene una plaquita, ¿no? Y uno se pregunta si esa idea es realmente apropiada para un parque donde la gente va a recrearse, a relajarse, a tomar aire fresco, a tomar mate, y se encuentra sentado en un lugar que puede no ser incómodo para alguna gente, pero en principio sería interesante discutirlo y ver si es una buena idea o si hay alguna otra mejor. Claro, ¿no? claro. Que es eso lo que se hace en los plenarios. Sí, que bueno, uno entendería que de existir esta situación de las placas de personas que ya no están, tal vez habría que ponerlo a discusión y que esas familias se acerquen a pedirle a la mesa también, decir, bueno, nosotros queremos que por tal o cual razón el nombre de nuestro familiar esté aquí, porque ha pasado toda una vida en el parque o algo, ¿no? Digo, sería un tema de discusión, porque también hay personas y personajes. Claro, sí, sería interesante desde ese lugar, tal vez, pero no funciona así, claramente. Lo que sucede es que la gente no se entera porque no hay una difusión, claro, desde el momento en que no hay un apoyo de este tipo de participación ciudadana. Entonces el vecino viene con su tarro de pintura y realmente no sabe cómo funciona el Parque Avellaneda o cómo debe funcionar según la ley, ¿no? Eso te iba a decir un paréntesis, ¿no? Tenemos tiempo para hablar tranquilo, pues es un tema que nos interesa mucho. Uh-huh. Y no nos van a correr los tiempos aquí de la radio, tenemos bastante tiempo hoy. Pero te iba a preguntar, porque una de las cosas que ha pasado, por lo menos yo tengo 38 años, he pasado toda la vida Matadero, yendo al parque desde muy chico, y la parte cultural tal vez que era más interesante, ¿no? Cuando uno ya empieza a estar en el fin de la secundaria y bueno, después cuando empieza la vida adulta, muchas veces pasaban cosas que nos enterábamos tarde y yo vivo a 20 cuadras del parque, o sea, no había una difusión. Hoy creo que las redes sociales le han permitido en los últimos años, bueno, que haya algunos espacios como la página Nicolás Avellaneda, que es la que manejan ustedes, que desde ustedes puedan filtrar un poco de información de algunas actividades que suceden, pero después nunca se ha invertido en la difusión, no sé, en algunos momentos hubo ciclos de cine, bueno, hasta algunos eventos, no hablo de estos eventos que arma el gobierno de la ciudad, sino de que a veces armaban recitales con bandas under, no sé, algunas cuestiones que uno se enteraba después en la semana, o en las semanas, pues no había ningún tipo de difusión, ¿no?, de lo que pasaba allí. Sí, sí, es así, y te diría más, creo que el proceso es inverso, o sea, no solamente no se le da un espacio de difusión a esto que es una forma, como dice la Constitución de la ciudad, donde en el artículo 1 propone la difusión y el apoyo a cualquier forma de democracia participativa. Claro. Esto es una forma de democracia participativa que ya lleva 30 años, que ha manifestado, que ha dejado bien claro que se obtienen resultados muy positivos porque el parque estaba abandonado, estaba cortado en dos por la autopista y se recuperó desde edificios hasta funciones que ya no tenía más el parque. Pero el gobierno hoy por hoy elige otro tipo de participación, que es, digamos, una participación que uno podría discutir mucho, que por ejemplo Buenos Aires elige, donde el vecino va con su celular por la calle y vota una propuesta que, bueno, no se sabe bien si es algo que tiene que ver con su barrio o está en la otra punta, si el vecino está consustanciado con la historia de eso que se le está proponiendo o no. Y es una forma medio como, digamos, engañosa de proponer participación. Nosotros lo que hacemos es una participación efectiva, de cuerpo presente, contando historias, resolviendo problemas, aportando ideas, y eso es difícil hacerlo a través de una aplicación de un teléfono, ¿no? Sí, mínimo debería estar apuntado a una votación en la comuna, por lo menos, porque la verdad que de diferentes comunas, ya que se ha puesto en funcionamiento, se ha dividido en comunas la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que no funcionan muy bien y que no es tan participativo como lo dice la ley, el espacio de las comunas, por lo menos lo lógico sería que los vecinos que participan de la comuna a la cual pertenece el Parque Avellaneda deberían responder a estas cuestiones, no un vecino, no sé, de Palermo o de otros barrios que poco entiende de lo que sucede ahí y tal vez que capaz que ni pisó el parque en toda su vida, ¿no? Sí, a ver, como mínimo estamos hablando de que debiera ser así, eso es otra gran deuda de la democracia en la ciudad. Las comunas no se han implementado como se debía y nosotros, que somos una expresión anterior a eso, nos encontramos con que estamos ninguneados, ¿no? Claro. A mí me parece que la participación ciudadana es... Nosotros, digamos, funcionamos no con votaciones, sino buscando el consenso. En esta reunión que se llama plenario se habla todo lo que se tiene que hablar, se ponen de manifiesto saberes que no son los que tiene un funcionario ni los que hay en un libro, sino los de la comunidad, y a partir de eso y el deseo de llegar a un lugar común que sea positivo para el parque, que se generan los acuerdos, ¿no? Claro. Te cuento una pequeña historia que sucedió hace un par de días y que tiene mucho que ver con la historia del barrio y del parque en particular. Sabrás que hay una especie de mitología que tiene que ver con la presencia de túneles en el Parque Avellaneda. Sí. Y que conectan con otras partes más o menos cercanas, que una zona que se llama Villa Ambato, donde hay un colegio. Bueno, hace unos cuantos años, casi 10 años, vino gente, antropólogos y físicos de la Facultad de Ciencias Exactas a medir con aparatos, a ver si efectivamente había túneles alrededor de la casona o en otra parte histórica. Se obtuvieron datos que fueron... digamos, no fueron determinantes de que sí los hay, pero sí dejaron abierta la posibilidad para seguir estudiando. Hace dos o tres días volvió la gente de Ciencias Exactas con aparatos más nuevos y digamos... otras técnicas, digamos. Con más tecnología, exacto. Claro. Además de eso, nos acercamos a algunos vecinos, algunos de ellos históricos, que pasaron la infancia en el parque, sí, y encontramos, a partir de lo que ellos comentaban, surgieron datos que apuntaban muy claramente a algunos lugares donde la gente de Exacta se quedó comprometida a venir a medir en esos lugares, porque es muy probable que al menos se encuentre uno o dos túneles. ¿Esto qué quiere decir, más allá de la anécdota? Que el rescate del conocimiento del vecino, del que vive en el territorio, del que ha pasado su historia de vida ahí, sí, pasa a ser mucho más importante que un emprendimiento que por ahí viene medio tirado de los pelos y que a veces hasta complica la recuperación de ciertos valores históricos. Claro. Hay una pista que ahora se está discutiendo, una pista de atletismo. Sí, lo que estaría en la parte sur, digamos, ¿no? Que es cerca del polideportivo. No, ojalá fuera eso, porque esa pista ya está funcionando. Yo la usaba cuando era chico, cuando iba a hacer educación física. Tenemos esa pista, el Colegio Sacanini tiene su área de deporte también, pero a muchos vecinos aparentemente les pareció apropiado poner una pista más de para correr en el parque. Claro. Y bueno, no, Buenos Aires elige. Digo, esto para comentar, tiene como caminos asfaltados el parque, porque tiene mucho espacio, como bien decías al principio de la nota, pero bueno, no están las condiciones óptimas para quien quiere ir a practicar un deporte, digamos. El polideportivo lamentablemente no está formando parte de la mesa, se ha autoexcluido. Ah, mira. Y ahí queda toda una cosa por rescatar, porque es como, digamos, esa calle que vos mencionás. Sí. No solamente divide al polideportivo del resto del parque, sino que hace una división en las funciones que tiene, ¿no? Porque el vecino, por ejemplo, no sabe dónde está la huerta agroecológica. Es verdad. Que está del otro lado de la callecita esa. Sí. Ahí nomás, frente a la entrada de AUSA, está la huerta agroecológica, pero está escondida y separada del resto de la unidad ambiental y de gestión, que así se llama en realidad el Parque Avellaneda, ¿no? Claro. Y también está esa discusión sobre qué destino va a tener esa callecita, si va a seguir dividiendo al parque o unificamos la... primero embellecemos, porque esa callecita está medio como, digamos, sí, algo bastante que afea la imagen del parque, pero además unificar la función, porque un parque no solamente es un lugar de entretenimiento y de recreación de los chicos, sino que tiene muchas funciones, inclusive ecológicas, claro, donde la parte ambiental tiene mucho peso. Sí. Hoy por hoy las ciudades están creciendo y todos los espacios verdes están siendo revisados en su función para poder combatir el cambio climático, para poder recuperar la biodiversidad, para poder ser funcionales como servicio para combatir la contaminación atmosférica. Y eso lo hace un espacio que está sano, que está bien cuidado, que está bien diseñado para cumplir con ese propósito. Esta calle es como, digamos, una pequeña herida, digo pequeña comparada con la autopista que tenemos, sí, ahí también, sí, cortándonos el parque. Sí, es un corte brusco, por lo tiene menos. Tiene que, ¿no?, ser revisada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, son, no sé, casi 300, 400 metros, y aparte, bueno, no solo que como decís vos, afea porque le da un marco o una estructura que no tiene nada que ver con el resto del diseño y la imagen del parque, y nada, la única función que tiene es que, bueno, quienes tienen la comodidad de acercarse al parque por ese lugar puedan poner su auto, pero que tampoco hay mucho lugar. Hay lugar para, no sé, 40, 50 autos, debe haber lugar ahí atrás para estacionar. Sí, es cierto eso. El tema del auto... Es la única función, si querés, para una familia que puede tener algo favorable esa calle. No, seguro que ese es un tema para discutirlo, sí, y proponer ideas. Yo creo que el parque tiene que tener... primero, quería aclarar esto, no es la continuación de la calle Bilbao, es una callecita interna del, sí, parque, catastralmente no existe, y existe un proyecto, sí, de la Mesa de Trabajo y Consenso del año 2008, donde se da solución a este problema de la callecita, al problema de la existencia de AUSA, sí, y la necesidad que ellos tienen de tener este camino para hacer entradas y salidas de emergencia ante eventuales accidentes o vaya a saber, sí, qué otras cosas podrían pasar. Y dando solución además al problema de las canchas Peuser, etcétera. O sea, un plan integral, claro. ¿No es cierto? Una situación que enmarca una serie de situaciones y trata de generar una solución que sea potable para todo el parque. A diferencia de lo que suele proponer el gobierno de la ciudad, que te viene con una pequeña idea fragmentada, aislada, desconectada de la realidad del territorio, claro. Y que se hace realmente muy difícil acomodarla, ¿no? O sea, es sumar más fragmentación a un espacio que, por el contrario, tiene que tenderse a reunificarlo y a potenciarlo. Sí, aparte son ideas implantadas de mínima en un espacio tan amplio y con tanta historia como el Parque Avellaneda, se debería hacer un trabajo palmo a palmo con los vecinos. Digo, cualquier idea puede tener ideas y tiene derecho a plantearlas el gobierno de la ciudad, porque bueno, ingieren lo que pasa en el espacio público, pero debe ser una decisión compartida con los vecinos, claramente, en eso estamos de acuerdo. Yo te había cortado con esto del asfalto y vos estabas contando la propuesta de algunos vecinos de que haya una pista en la parte, de, digamos, recreativa del parque, cerca de la casona, me imagino, por ese sector. Sí, con un par de kilómetros de recorrido que, bueno, de nuevo, de todos modos se conecta con esto que estábamos hablando. O sea, es una idea aislada, siendo que, fíjate vos mismo recordabas que en el polideportivo hay una pista para correr. Claro, sí he ido. En la parte recreativa, al lado de las canchas Peuser, también hay un área que se puede utilizar para correr. Pero que de todos modos, desde la mesa de trabajo consenso, no nos negamos a discutir esa idea como una idea que pueda sumar valor a los usos del parque. Lo que sí insistimos en que esto tiene que estar en el marco de un plan de trabajo donde podamos discutir esto como una pieza más de un gran rompecabezas que intenta recomponer la fragmentación del parque, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, bueno, en estas jornadas o estas actividades que están haciendo en defensa del parque, bueno, particularmente esta semana, el 28 de marzo, se cumplió años el parque, 104 años, sí. Y ustedes están llamando, que bueno, que quería ir ahí como para darle un poco el cierre de la nota, igual te dejamos para que agregues lo que creas necesario. El 7 de abril están haciendo una convocatoria de vuelta a los vecinos para seguir exigiendo estos derechos que están constitucionalmente adquiridos y ganados por los vecinos del barrio, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nosotros lo principal que queremos es dar a conocer a los vecinos las acciones que se han llevado adelante en el parque a partir de la mesa de trabajo y consenso. Claro. Hay toda una cuestión de maquillaje que se maneja con flores, con podas en épocas inapropiadas, con cortar el césped, con poner panes de césped, que vaya a saber cuánto duran, ya los han cambiado dos o tres veces en muchas de las partes de que lo han puesto. En definitiva, todo un maquillaje que no habla de la esencia. El vecino, la mayoría, pienso yo, que viene a recibir otras cosas del parque. Viene a recibir un espectáculo cultural de calidad, un espectáculo cultural que además es gratuito. Viene a recibir un paseo gratuito en el trencito, claro. Donde nos encontramos que, por falta de personal, hay, en vez de 4 coaches circulando, hay solamente 2. Y uno se pregunta, hay 31 millones de pesos para una pista, pero no hay en la planilla para reponer 2 empleados que, claro, que ¿no? ya no están más en función con el trencito. Entonces, es como una serie de cosas de comunicación entre gente sorda, ¿no? Y la verdad que lo que necesitamos es que el vecino se acerque, que discuta con nosotros, con el gobierno, que planteemos ideas y que busquemos siempre las ideas superadoras para el parque. Claro. Ernesto, te saluda acá, Natacha. Te quería hacer 2 consultas, que una tiene que ver con que si alguna vez estuvo rondando la posibilidad de que quisieran enrejar el parque, y la otra consulta era saber si las luminarias que corresponden al parque también van de la mano de esta mesa de vecinos y que después pasan, o es que directamente está la Dirección General de Luminarias del Gobierno de la Ciudad y ellos son los que se encargan de ir y reponer o arreglar las luces. Bueno, Natacha, A ver, está larga la pregunta y voy a tratar de contestar. Sí, sí, perdón. Primero, no, está muy bueno porque me parece buenísimo que los oyentes se enteren de cómo son estas cosas. Lo primero que quería sumar es que no es una mesa de vecinos, sino que es una mesa del gobierno con todos los interesados que estén genuinamente dispuestos a hacer algo por el parque. O sea, la mesa no somos los vecinos y además otros, sino que somos el gobierno con los vecinos, con las ONGs, con quienes quieran acercarse, gestionando el parque. Perfecto. En cuanto a lo de la iluminación, tuvimos la suerte de que aparentemente estaba el rumor de que iba a venir a hacer una reunión de gabinete el jefe de gobierno el día miércoles pasado, sí. O sea, ayer, y bueno, no sucedió, pero no importa, eso fue movilizador para que en la casona se colocaran las luces que por años y años estaban faltando. Claro. De hecho, te comento un chimento de la curadora del Centro de Arte Contemporáneo, sí, que funciona en la casona y que también es un logro de la Mesa de Trabajo y Consenso, ese centro de arte. Claro. Y sí, que ella nos cuenta que los artistas que tienen que venir a exponer su obra, si falta una lamparita, la tienen que traer ellos. Sí, tremendo. ¿No? Esa es la realidad, por un lado. Mientras que la realidad del maquillaje es que si viene el jefe de gobierno, aparecen las lamparitas. Claro. En cuanto al resto del parque en general, el parque, el espacio físico está manejado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ahí va. Y las luminarias que corresponde poner son las que se manejan en el resto de la ciudad. Perfecto. ¿Sí? O sea, la Mesa de Trabajo y Consenso no ni administra ni gestiona. Claro, ¿sí? Claro. Está en campaña constante reclamando, claro, por la situación de oscuridad que tiene el parque. Sí. Claro, por eso. Sabido por todos los vecinos, ¿no? Claro, por eso te consultaba, Ernesto, porque soy una asidua, no sé cómo decirlo, pero visito muy visitante, seguido el parque, claro, visitante. Abrazadora. Sí, exactamente. Y de hecho tengo un familiar que trabaja en la feria que está ahí cerca del Tambo. Ajá. Y siempre ocurría eso, que en el verano estaba hermoso, el parque lleno de gente en todo el parque, y de repente empezaba a caer la noche y era una oscuridad tremenda. Y se iluminaba un poco también por las luces que había en los puestos de la feria, inclusive para las obras de teatro, que están muy buenas, de excelente calidad en todo sentido, gratuitas, y también esa cuestión de la luz, ¿viste? Nada, por eso también era la pregunta. A veces privándonos de alguna obra del teatro callejero y de los grupos de teatro de cultura en general que hay ahí, porque no funcionaban las suficientes luces, sí. Claro. Estoy totalmente de acuerdo que esa es una descripción correcta de, claro, lo que estaba y está pasando. Con un poco de arreglos en algunas partes y con todavía carencias en otras. La realidad, insisto, desde la Mesa de Trabajo y Consenso, los vecinos que también sabemos esto, lo reclamamos ante el administrador, que como mencionaba al principio de la nota, hace años y años que no puede conseguir lamparitas, y bueno, sospechamos que no va a poder resolver el problema de todo el parque. Claro. La empresa se llama Autotrol, la empresa que se encarga de mantener en funcionamiento la iluminación del parque. Ahí va. Nos cuentan que hay un problema con el cableado, que es un cableado viejo y que no se trata tanto de que la lamparita se queme o no se queme, y que eso demanda ciertos trabajos de mantenimiento. Pero que en cualquier caso, insisto, si se pueden hacer inversiones en otras áreas, ¿cómo no se va a hacer para el tema de poder permitir al vecino ver un espectáculo que ya está planeado, que está hecho con cariño, que está hecho para la gente? ¿Cómo no va a poder haber luz cuando vos incluís a la casona dentro del circuito de los museos, en la noche de los museos, y te, claro, encuentras con que los vecinos tienen que ir a poner velas en la calle directorio para que los visitantes sepan por dónde venir, porque claro, no hay luz, o mismo por un tema de seguridad, ¿no es cierto?, que también y nos, sí, incumbe a todos. Sí. No, y esto, Ernesto, creo que, es, no sé si después Mati tiene algo más para consultarte, pero digo, esto también es una opinión mía personal y que tiene que ver que yo digo, también mi otra parte laboral tiene que ver con estar en la calle constantemente, más lo que es la zona de Palermo y demás. Y, por ejemplo, el Parque Las Heras, también lo he visto de noche, es un parque que está ahí en la avenida Coronel Díaz y Las Heras, y ocurre que es un parque que está recontra iluminado, que está tremendamente bien, y digo, lo que se puede ver. Entonces uno puede empezar a pensar, quizás de alguna manera, que tiene que ver también con lo que son los sectores que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, que la zona norte de Capital Federal está un poco más cuidada, tal vez, por el tipo de clase de sociedad que vive, digamos, alrededor de ese parque, ¿no? Y que quizás a esta parte que es más del sur de la ciudad de Buenos Aires, como que le dejan de dar un poquito más de importancia. No sé si tendrá algo que ver, pero bueno, uno hace ese análisis, yo hago este análisis ahora apresuradamente, que tiene que ver con esto que voy viendo, ¿no? No te lo puedo confirmar. No, claramente, por eso te dije una opinión mía. Para el sur, para el oeste, sí, hay una ciudad y de Rivadavia para el norte hay otra. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, sí, sí. Pero de todos modos, no se trata de que nos olviden, creo yo que lo más grave que sucede, porque solitos hemos hecho muchas cosas y con el acompañamiento de otras administraciones hemos logrado grandes resultados, claro, sino que se trata de no limitar, no fragmentar, no entorpecer, no negar, no ningunear algo que es muy valioso, que es la planificación participativa y la gestión asociada, que es una metodología que es reconocida y es estudiada por muchos sociólogos a nivel internacional, y que acá, por vaya a saber qué motivos, está tapada y está, lamentablemente, queda limitada su acción para todo lo que se podría lograr si fuera de otra manera. Claro. Bueno, Ernesto, de acá a nosotros nos queda mucho más por agregar. Sí, bueno, invitarte a que cierres, no sé, con la invitación a esta próxima actividad o con lo que te parezca que haya quedado pendiente para agregar a todo lo que estuvimos hablando en el programa. Bueno, no, lo principal que quiero hacer es agradecerles a ustedes por este espacio donde podemos contar a los vecinos lo que está pasando desde nuestro lugar. Nos parece muy importante porque es así como el vecino puede acercarse desde el conocimiento de lo que hacemos y desde el interés personal, para que podamos entre todos seguir construyendo lo que fue históricamente el Parque Avellaneda desde 1914, un parque público, un parque participativo, y que para eso también los esperamos el 7 de abril, para que podamos no sumar quejas, sino sumar ideas, acciones y corazón en esta construcción que ya lleva 30 años. Excelente, Ernesto. Bueno, desde aquí, desde Hora Libre, desde Radio La Retaguardia, la M690, nada, les brindamos todo nuestro apoyo, nuestro cariño, somos usuarios, partícipes y nada, transeúntes de ese parque. Toda nuestra, la vida de muchos de los que estamos aquí ha sido atravesada por ese espacio verde tan particular y que tiene tantas aristas como los deportes, la parte cultural, la parte histórica, la parte ecológica también, como bien nombrabas, hasta esta cuestión cultural de nuestros pueblos ancestrales, originarios, y un montón de actividades que allí suceden. Y bueno, sepan que este espacio va a estar abierto para lo que necesiten comunicar. Será Hora Libre o cualquiera de los programas que aquí participan estarán dispuestos a comunicar lo que necesiten los vecinos para, bueno, seguir informando y seguir formando los consensos para que, bueno, se mantengan estos ensayos de democracia participativa que tanto falta le hacen a la sociedad. Te mandamos un abrazo, Ernesto. Bueno, igualmente. Muchas gracias, los esperamos. Hablábamos con Ernesto Barreto, parte de la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda, que, bueno, hizo una intromisión histórica y cultural, social, ambiental y actual del Parque Avellaneda. Particularmente uno, sí, creo que lo dijo él en el principio, nota, el segundo pulmón verde que tiene la ciudad de Buenos Aires, que tiene una ley que es la 1153 de la ciudad de Buenos Aires de mediados de la década del 90, en donde se crea la mesa de trabajo y consenso, que no es más que un espacio para consensuar las acciones y lo que suceda en el parque entre el gobierno de la ciudad, y entre los vecinos. Y lamentablemente, desde hace muchísimos años el gobierno de la ciudad no está escuchando lo que los vecinos tienen para proponer. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Vamos los vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos y entérate cómo participar. Vamos los vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Volvemos con más Hora Libre. Y bueno, como decíamos al principio del programa y hablábamos un poco con Nati de los anuncios que esta semana estuvo haciendo Aranguren sobre los aumentos y demás, aumentos que ya vienen desde hace un año y medio castigando el bolsillo de quienes viven aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y bueno, particularmente hablábamos del caso de la fábrica Arrufat, que se ha constituido en cooperativa, y bueno, sus trabajadores están haciendo circular un audio. Ellos trabajan con repostería, particularmente Arrufat es una marca que tenía un huevo de Pascua en particular que es muy conocido aquí en la ciudad de Buenos Aires, y este año están haciendo una campaña o están haciendo circular un audio porque le ha venido en el mes de febrero, si no me equivoco, una boleta de luz a esta cooperativa de casi 100.000 pesos, 86.000 creo que es el monto, y bueno, están pidiendo una colaboración para quienes creen de manera efectiva o por una cuestión cultural y participan de este fin de semana de Pascuas comprando huevos, para que les den una mano. Pero mejor escuchemos el audio de los trabajadores. Estimados compañeros, amigos, familiares, correligionarios, camaradas, esto es un aviso. Algunos festejan las Pascuas y otros la celebramos por tradición comprando un huevo de chocolate u otros chocolates. Bueno, en este modesto mensaje les quiero pedir, si todavía no lo compraron el huevo o el chocolate, diríjanse, por favor, a la calle Tres Arroyos, en Capital, 739. Es una fábrica recuperada, hoy es una cooperativa de trabajadores que fabrica el famoso huevo de Pascua Arrufat. Estos compañeros están enfrentando, como muchísimos compañeros, una problemática económica bastante difícil y necesitan vender sus productos para llevar algo de comida a su casa. Las últimas 3 semanas no llevaron una moneda porque tuvieron que pagar una factura de luz de 86.000 pesos. No me equivoco, 86.000 pesos. Eso significa que tampoco lo pueden pagar con cheque, porque el cheque les hubiera cobrado por el impuesto el mismo unos 4.000 pesos. Tienen que derretir el chocolate, para lo cual usan gas, y todavía no llegó con el 40%. Si a vos te da lo mismo comprar un huevo que otro, ayuda a estos compañeros, porque el medio kilo de chocolate está a 300 pesos. Y en cualquier supermercado de esos que vos conocés, 350 pesos. ¿Cuál es la diferencia? El de 350 pesos tiene 180 gramos de chocolate. El resto es todo packaging. y los compañeros hacen un huevo de chocolate de 300 pesos. O sea que el kilo lo están vendiendo alrededor de 700. Si te da lo mismo, ayuda. Es una mano que le damos a los argentinos. Bueno, ahí escuchábamos el audio que está circulando. Un grosso este laburante. La verdad que me dan ganas de ir a comprar huevos, aunque no sea de la partida de festejante de Semana Santa y demás, ¿no? No, por amor al chocolate y los dulces y por el trabajo recuperado, solidario y compañero, me parece que esto que está pasando con los servicios es una injusticia total. Para todos, para el hogar, para el ciudadano a pie, para el laburante. Pero bueno, particularmente en estos casos, como pasa con los clubes de barrio y demás, que les llegan estas facturas siderales, bueno, nos parece que acá hay una posibilidad de no tener que hacer una donación, una dádiva, nada. Lo único que están pidiendo es que se compren sus huevos, y me parece que gran parte de la ciudadanía porteña participa a estas celebraciones por creencia o por no creencia, pero participa. Y bueno, es el único mes en el año, los únicos dos meses en el año alrededor de este fin de semana donde se puede conseguir los huevos de Pascua. Particularmente ellos siguen fabricando este huevo de Pascua Rufat, y bueno, si lo vamos a comprar, están en un barrio y en una ubicación bastante céntrica de la ciudad, donde de cualquier barrio uno se puede acercar a comprarlo. Así que bueno, estén ahí atentos y solidarios para colaborar con los compañeros. Vamos con un separador y volvemos para el cierre de esta nueva emisión de Hora Libre. La intimidación y la coacción deben ser imputados en consecuencia por unanimidad del tribunal. Resuelve. Desde 1989 hasta 2016, la pena de 10 años de prisión, accesoria legal, 97 integrantes del aparato represivo estatal y paraestatal fueron condenados en juicios en los que intervino Correpi. Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Bueno, llegamos al final de esta nueva emisión de Hora Libre. Nada, hemos hablado largo y tendido hoy de lo que está sucediendo en el Parque Avellaneda. Recuerden, el 7 de abril hay una convocatoria para que sigamos abrazando el parque y para que sigamos exigiendo que se cumpla este espacio de trabajo que hay, esta mesa de trabajo y consenso. Sigo haciendo hincapié con lo de mesa de trabajo y consenso porque he visto en las redes que muchas personas confundían en las discusiones que se formaban tras estas publicaciones convocando el abrazo al parque al MTC como una especie de organización política partidaria, y no lo es. Es una sigla que hasta figura en la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la década del 90, la 1153. Mesa de Trabajo y Consenso. Es. Claro, pero como se enuncia en algunos espacios como MTC, se confunden, y bueno, para que no haya confusiones, son vecinos que están organizados y que están tratando de hacer una contención histórica, socioambiental, ecológica, cultural. Así que bueno, el 7 de abril estaría bueno que quienes puedan vayan y acompañen, porque es un espacio que es tremendo y que está muy desaprovechado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ferreiro no ha dado ni un atisbo de vida. Estamos preocupados por él. No sabemos hacia dónde ha partido. Sí, claramente va a tener que traer una dádiva para poder apalear esta ausencia, ¿no? Sí, tal cual, Mati. Yo te voy apurando un poquito porque nos tenemos que ir. A mí me gustaría recomendarle a la gente que se fue a ningún lado, que o puede ir al Parque Avellaneda a tomar mate, o puede ir a Paternal a comprar el huevo de Pascua, o quedarse en la casa y escuchar la mejor radio de Mataderos. Me parece estupendo y excelente consejo para este fin de súper largo que se viene. Esto fue Hora Libre. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Ah, nos vamos, perdón que te piso, pero nos vamos con un cierre nuevo, con un coro de niños bastante punky, que va a ser ya, me parece que ese coro de niños vino para quedarse. Llegó para quedarse.